si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí. Le mueves pa' acá.